¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? Campos antes cercanos por plazas se iban a cubrir, y al árbol que hacía de columpio en tablas se iba a convertir, que la huerta pegada a mi casa en almacenes para vender, que aquel aroma de las ovejas entre el humo se ha echado a perder. ¿Quién me iba a decir? Las farolas no las dejan ver, y aquel frontón que tanto botamos, el gimnasio de pago ahora es, que los caminos que en bici hicimos, una autopista los transformó, que lo que nos costaba 50, ahora cuesta 50.000. ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir?